pensamiento para ver tu rostro siempre junto a mí. Solo de pensarlo se me eriza el cuerpo, son solo ilusiones, es mucho para mí. Daría cualquier cosa por sentirte cerca, a cambio mi vida yo daría por ti. Eres tú mi sueño, lo que más deseo, pasión de mi vida, ansia de vivir. Te amo, desde siempre te amo. Te amo, sin poderlo evitar. Te amo, aunque todos se opongan. Te amo, te doy toda una vida. Te amo, no hay razón que le impida. Esto que hay en mí es lo que yo siento y que llevo dentro desde tanto tiempo viviendo por ti. Daría cualquier cosa por sentirte cerca, a cambio mi vida yo daría por ti. Eres tú mi sueño, lo que más deseo, pasión de mi vida, ansia de vivir. Te amo, desde siempre te amo. Te amo, sin poderlo evitar. Te amo, aunque todos se opongan. Te amo, te doy toda una vida. Te amo, razón que le impida. Te amo, y no hay más que decir. Te amo, es inútil callarlo. Te amo desde el día en que nací. See you.